Hoy es el último día del arepaso. Yo quisiera oír las voces de todos hoy para comenzar. Quisiera comenzar con Laura Natalia Franco. ¿Cómo estás, Laura Natalia? Muy bien, Jaime, gracias. Disfrutando de un buen clima para variar. Bueno, ¿cómo estás, Jonathan? Muy bien, Jaime. Por acá también está haciendo sol en la Torre Sonora, afortunadamente. Quisiera saludar a la potra Zaina. María Juliana, ¿cómo estás? Hola, Jaime, muy bien. ¿Y tú? Congelada. Yo sí estoy congelada, pero bien. ¿Tú cómo estás? Yo estoy absolutamente cansado. Y yo no sé por qué, pero estoy demasiado cansado. Y no, yo después de las 3 de la tarde no me puedo levantar, pero aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo estás tú, la pequeña colita de pony? Muy bien, Jaime. ¿Tú cómo vas? Muy cansado. O sea, estoy muy cansado, pero muy, muy, muy cansado. Bueno, pero ya es viernes. Hablemos discretamente con Nicolás Samper. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Bien, hoy es el último día del arepaso, hoy se definen muchas cosas. Yo la única recomendación que doy hoy, única, pero es la mínima que les pido hoy, porque hoy puede salir alguien de la mesa en el arepaso. ¿Cómo? Es que no acudan a internet, es lo único que les pido. Les estoy solicitando, no es una advertencia ni una amenaza, sino es un favor personal. Por favor, no acudan a internet. Y les agradezco muchísimo el beneficio que me puedan dar en mi palabra y en mi conocimiento de director de, por lo menos, el arepaso, tema que me inventé hace mucho tiempo y que ha sido muy exitoso. De resto, no, voy a comenzar con la muerte de uno de mis ídolos más grandes de la historia. Falleció Alan Parker. Si yo pudiera contar todo lo que aprendí de cine y de mis visitas a los teatros desde muy pequeño, solo tengo deudas con él. Hay mucha gente que piensa que no fue bueno. A mí me parece que fue estupendo, sobre todo por dos películas que hizo. La primera fue Midnight Express, que le dio el premio Oscar de la Academia a Oliver Stone como mejor guión. Una película estupenda, filmada en Turquía, historia real, con una música tenebrosamente bien hecha de Giorgio Moroder. Y la segunda película que me trazó la vida y fue el primer gran papel de Willem Dafoe, que se llamó Mississippi Burning, con Gene Hackman y él, en una historia real también, de un juicio de unos hombres blancos que le quitaron la lengua y las patas y todo a unos morenos injustamente, con un final también tenebroso. Pero de en adelante vino mucho horror de él y muchas cosas estupendas de él. Alan Parker hizo muchas cosas e hizo la peor película que he visto en mi vida, que fue Evita, con Madonna y Antonio Banderas, musical, sobre la vida de Eva Perón. Yo, cuando vi esa película, dije, Alan Parker se la fumó verde. No sé qué recuerdos tienen ustedes, o Nicolás, o... Quiero decir que Midnight Express de Alan es... Parker. No, pues Midnight Express es una película... Oiga, ¿pero qué pasó con los actores de Midnight Express? No, se murieron todos. ¿Cierto? O sea, el man... No, sí, trascendieron. El actor principal hizo la última película de Rainer Fassbinder, pero yo sé que usted no sabe quién es ese man. No, claro, Fassbinder. Pero fue uno de los genios alemanes grandes. Y el tipo se llamaba Brad no sé qué vaina, era un tipo gringo muy bajito. Brad Davis. Y no trascendió mucho más, ¿no? Nunca más. Y el otro fue un tipo absolutamente brillante, que se murió también, John Hurt, que claro, es el tipo que lo mete en preso y él se le come la lengua a un guardia. Le muerde la lengua con violencia. Sí. Y el guardia, que lo violaba profundamente, un gordito que sudaba cuando lo penetraba. Muy difícil, sí, la película. Es una película durísima. Y pero, muy buena música, lo que usted dice. La música de Giorgio Moroder. Chase que es la canción como que lidera. ¿Por qué no la buscamos la ahí? ¿Por qué no la ponemos ahí de fondo un poquito? Esa canción dura como 9 minutos, uf, 10, yo creo. Es larguísima. No importa, la dejamos. Pero es buenísima. Es buenísimo. Lindo, es cantorcito. Sí, ay, qué lindo. Ay, mi papá cantante. Tanareando, qué lindo. Es que divino, es mi papá granjero. Oh, papi, papi. Cultivador de nada. Oiga, es que es genial. Y va subiendo. Muy bien. Pero el tipo después hizo películas con tipos tan brillantes como Albert Finney. Es una película que me rompió el alma. Albert Finney, monstruo. Era un tipo, el tipo era muy sensible, pero se murió. Y la pinta al final está muy viejo, Alan Parker. Muy viejo, muy bien. Hizo muchas brutalidades, pero hizo cosas. Pero bueno, o sea, confuso. Si tú pudieras leer la lista de las películas de Alan Parker, ese tipo era brillantísimo, Laurita. Yo creo que es un ejemplo de cine. Ese y otro tipo que me parece brillantísimo es Ridley Scott. Para mí son como parejitos, son como la misma cosa. Ridley, yo creo que un poquito más joven, ¿no? Sí, claro. No, si fuera claro no lo pregunto. ¿Sí o no, Nico? Pues un poco Clara es la muerte. Clara es la muerte. Exacto. ¿Sí? Y no tiene reversa. Exacto, pero que es ay, clarísimo. Ay, no, miento. Ridley Scott es mucho más viejo. Corrijan a Laura y sáquenla del programa hoy, por favor. No, pero ¿cómo bueno, así? Chao. Bueno, yo le dije. Es que la corrección. Alan Parker como que se enfermó mucho de una terminal. Sí, ¿no? Sí, pero son tipos de 70 y pico de años ambos. ¿Es de 76 murió Alan o 78? Es que no 76. ¿Y cuántos años tiene Ridley Scott? ¿77? ¿78? No. ¿94? 82. Claro, ese ya está más grande. 82 años. Bueno, pero es que ese tipo hizo Blade Runner, Gladiador. Sí, es que el tiempo ha pasado. Léeme las películas de Alan Parker. Dame dos. De Alan Parker. Listo. No, pero despacito. Bueno, está en el 78, Expreso de Medianoche. 1980, Fama. En 1980. Fame fue importantísimo. Para. Fame sí, con Irene Cara. Que fue la misma de Flashdance. Fue muy importante esa película para la juventud. Sigue. 1981 hizo Después del Amor. En el 82 hizo Pink Floyd The Wall. The Wall la hizo ese man también. Sí, claro. En el 84 hizo Birdie. En el 87 Birdie, que es el una corazón. Super película muy loca, ¿no? Perdido en el espacio con y en el infinito. El tipo era mucho más sollado que Ridley Scott. Ridley Scott es seriecito. Sigue. El corazón del ángel del 87 con Mickey Rourke y Robert De Niro. Pero mire, por Dios, ¿qué tal? Esa es tremenda película. Claro, peliculaza. El 88, Angel Heart. Sí, en el 88 hizo de la que nos hablabas ahorita, Mississippi Burning. Uy. En el 90 hizo Bienvenido al Paraíso, 91 de Commitments. ¿Qué tal esa también? The otro Commitments. Palo enorme de un grupo irlandés. Sigue. Ah, ok, sí señor. En el 94 hizo El Balneario de Battle Creek, que estaba Anthony Hopkins. No recuerdo, pero es que no me puedo saber todas. Sigue. ¿No? En el 96 Evita. En el 99 hizo Las Cenizas de Ángela. Ángela Sáchez, que fue una de las novelas más importantes. Sí, es un bodrio serio, pero sí, fuertísima. Es la pobreza en su mayor expresión. Ajá. Y en el 2003, es la última que me sale acá, que hizo La Vida de David Gale, con Kevin Spacey y Kate Winslet. Bueno, que fue un fracaso en taquilla, resaltan acá, pero... Sí, es que ahí ya pero ¿por qué siempre haciéndole daño a la gente muerta? Yo no entiendo. No, porque mira todo lo que hizo antes de él. Pero llega un punto en el que no se minuto, no se puede Alan mantener, Parker y Ridley Scott comenzaron como directores de comerciales. Es una reflexión. Ingleses ambos. Bueno. Mi querido Nikito. No, pues es que, de verdad, Alan Parker, una gran pérdida. Uy, pero sí, es que no, Expreso de Medianoche. ¿Y sabe, quién me dio la noticia? ¿Y de que murió? ¿Qué le pasó? ¿Saben quién me dio la noticia? Una enfermedad terminal. Una enfermedad. ¿Saben quién me dio la noticia y quedé frito? ¿Quién? Mi papá, Granje. ¿De verdad? Sí, yo fui el mensajero del infortunio. Papi. Tema del día, Nicolás, que hoy es buenísimo, ¿yo? Es que lo vamos a acabar ya del todo. ¿Cuál es el regalo de tus sueños y que nunca te han dado? De verdad, a mí nunca me han dado lo que yo quiero. ¿A usted, Nicolás, qué les gustaría tener? A mí me gustaría tener un carro muy viejo, de cuenta como un Simca. ¿No le gustaría el Bel Air de mi papá, año 56? También, lo que pasa es que come mucha gasolina, pero póngale un Simca. Tacaño, viejo tacaño miserable. Un carro así, que esté muy bonito y muy bien arreglado. O un Ford Anglia. El Ford Torino de mi papá. Divino carro. Me gustaría tener un carro así, que alguien un día llegara, no sé, un jeque, alguien, y me dijera, oye, usted, yo le oigo con el cuento de su carro, ¿por qué no coge este Simca y se lo lleva? Listo, ya. ¿A ti qué te gustaría de regalo, María Juliana? ¿Un hombre? No, sabes. ¿Un verdadero hombre? No, sabes que está. ¿Cómo? Un verdadero hombre podría ser, sí, tal vez. No, hoy se pudrió tú, tío. Pero no, la verdad no se me ocurre nada. Ahorita empiezan, deje de ser verde, Jaime. Deje de ser cochina. Bueno. ¿Y a ti, María? Perdón, Laurita Pony. Bueno, pues yo estoy también pensando, porque hay tantas cosas que no quisiera, pero no sé, de pronto puede haber algo muy especial, que sería chévere que se lo regalaran a uno, pero déjame pienso. Que los regalos son difíciles. Sí, bastante. A mí me gustaría que me regalaran unos chicos, pero ya modernos, helados. Ok. ¿Conozqué? Descubrí un sitio que vende los mejores chicos del mundo. O sea, yo... ¿Ah, sí? No, le pedí a mi esposa que me lleve mañana solo de comida a eso, a comerme 5 chicos. Pero son bien hechos, es que a nosotros nos tocó la podredumbre del putrefacción. Helado. Era terrible, era un helado podrido. Y uno llegaba a la casa a vomitar y le decían, ¡deje de vomitar! No, tranquilo. Pero agradezca la comida, gracias. Vamos a comenzar con esto que me manda Emilio y que le pedí que lo pusiera. Imagínense que Gloria Estefan decidió sacar un disco de sus éxitos, pero en bossa nova. No, pues yo. ¡Ay, no! Es que yo, ¿pa' dónde? No. ¿Bosanconga? ¿Cómo se llama? Uy. Es que es conga, que jardera. Los brasileros. Ay, no, pero ya estamos viejos, pues, para estar en esas. Y está totalmente, de verdad, en ¿cómo se llama? No envejecida, ¿cómo se llama? No, muy desvencijada. Desvencijada. No, unas tiene arrugas dentro de las arrugas. Qué angustia. No, pero va a sacar sus mejores éxitos en bossa nova. No. Conga. One, two, three. Bosanconga, por eso le digo. Mi tierra. No, es que creo que se llama Bosanconga. ¿En serio? No, pero usted está por ahí. No, se llama Brasil 305. Se lanza el 13 de agosto y estamos invitados todos a la premier con todos los gastos pagados. En un vuelo a Miami sin problema, que eso está todo tan fresquito allá. Sí, claro, no hay problema. Que no digamos nada de Colombia porque estamos un poquito angustiados. Sí. Esta Magaleña fue compuesta por Carlinhos Brown y originalmente grabada por Sergio Mendes con el invitado especial brasileiro en 1990. Esta nueva versión fue lanzada hoy como adelanto del nuevo disco de Gloria Estefan, Brasil 305. Que se la ha lanzado el próximo 13 de agosto. Pues hombre, yo creo que dejemos ahí porque sé que está conga, un 1, 2, 3 y mi conga. Tierra en portugués. Por favor, pongamos conga. Por favor. No la tengo, es que no puede ser, salió una no sola puede canción. Ser. ¡Cachaza! Nah. Vamos. Y por supuesto, está detrás de eso toda esa mente genial de Emilio Estefan. Claro. ¡Lagartazo! Bueno, ¿Qué es esa letra? Tú estás la puta. Tú estás la puta. Tú estás la puta. ¿Qué es esa canción? Subámosle. No, pues. Bueno, y ya tenemos nuestros tres finalistas de cuentos de película, que esta semana tenía unos elementos bastante chéveres. El presidente era uno de ellos, Guerra Mundial Z y James Bond. Y nuestro primer finalista es Jorgete Padilla, que dice: Kim Trump, presidente del planeta Tierra, se prepara para su próxima obsesión, ganar la última y definitiva Guerra Mundial Z. Para ello quiere reclutar al joven promesa del espionaje, James Bond. No será tarea fácil, pero lo está buscando hasta debajo de las piedras. Muy pendientes de nuestros dos finalistas y de nuestro gran ganador. Alcemos la voz, somos fuertes y poderosas. La Fundación Julie interviene de manera integral en la vida de las mujeres, brinda acompañamiento psicológico, fortalecimiento familiar a través de un espacio de aprendizaje, actividades deportivas y forma mujeres que contribuyan a la gestión del cambio en su comunidad. La lucha es de todas. Conócenos a través de nuestra página www.fundacionjulie.org y sé parte del cambio. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, pues vamos a hacerlo muy despacio porque la verdad es que pasaron muchas cosas hoy. A ver, cuente. Precisamente hoy yo tenía clase de francés y leí un artículo, y yo no sé si ustedes se acuerdan de este, para mí, el cómico más brillante de Francia, Louis de Funès. Crack, ídolo. Pero digo una cosa importante, le pregunté al profesor, ¿pero por qué se llama de Funès y no Finé, porque la S no suena? Y me dijo, le caprice de la langue française. El capricho de la lengua francesa. ¿Ah? Oígame, pero entonces, ¿cómo se pronuncia finalmente? Yo decía Louis de Funès. Es exactamente como usted lo dice, pero la U, Funès. Así como F. Funès. Porque la E tiene acento invertido, por lo cual es, si no tuviera acento sería Funès. Pero yo no sé los franceses para qué se inventaron ese idioma. Es como ellos, pero seguimos. ¿Caprichos? Nació en 1914, murió en el 83. Ídolo. Hice un artículo. El tipo estuvo casado 50 años con la misma mujer. No me diga. Y era un tipo divertido. Recuerdo una película que hoy hablé con el profesor que se llamaba El gendarme y los extraterrestres. Yo no cuento más. Claro. No, es que era muy crack. Y hay otra que el tipo se cae en un carro, en un árbol, toda la película. Sí. No, pero no me sé el nombre. Era divertidísimo. Mi mamá me enseñó de Louis de Funès, debo decirlo. Ella fue la que me introdujo no, a ese mundo. No es Luis, no, Louis de Funès. Bueno, Louis de Funès. Pronuncia bien, Nicolás. Louis de Funès. Bueno, nació también no Geraldine Chaplin. La ignorancia. Es una vieja muy, muy, muy poco agraciada. Hija de Chaplin. No, ¿cómo que poco agraciada? ¿Cómo hace un momentico? Nació en el 44 y sigue viva. Nació Mark Cuban, empresario y dueño del equipo del Dallas Mavericks de la NBA. Nació Wesley Snipes, actor gringo. Y bueno, y nació una mujer que yo creo que es la mujer más atractiva al lado de Camila Parker y de Angela Merkel, que se llama J.K. Rowling. O sea, uy, no sé si si su atractivo es el cuerpo, el rostro, le visage en francés, o la billetera. Creo que la última es bien importante. ¿Aló? No, ahí estoy oyendo. ¿Qué pasa? Siga. ¿Qué dije de malo? ¿Hice un chiste malo? No, yo me refiero. No. No, pero pues mutis por el foro. Bueno, vamos a poner qué canciones tenemos preparadas. Es que ni sé qué pusieron. ¿Qué tenemos, Jonathan? Canciones para estos cosos. El día de hoy nace Bromley en Inglaterra. Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim, Praise You fue el segundo sencillo lanzado por Fatboy Slim de su álbum You've Come a Long Way Baby de 1998. ¿Y no tenemos más canciones de hoy de homenajes? Ese es nuestro homenaje del día de hoy. Ah, listo, démosle. Adelante, vamos con Fatboy Slim. ¿Sabían ustedes que Johnny Walker cumple 200 años este año? 200 años desde que John Walker comenzó a los 14 años y se inventó la idea de hacer un whisky blended, mezclado. Empezó en su camino y 200 años que lo han convertido en el whisky más vendido del mundo. Hoy nos invita a celebrar, a brindar por el futuro y a continuar este viaje que nunca se detuvo para él. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Homenaje al poeta Vinicius de Moraes en esta mención. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, la bolsa o la vida. Nobody knows my face. Nobody knows my face. Jonathan, yo te agradecería que cortes esa cortina porque yo me confundo. Es un señor cantando, o sea, una canción de Barry White de cortina. ¿La puedes borrar? Eso es que Orlando a veces se confunde. Gracias. Nobody knows my baby. Es unas cuñas. Pero es bonita esa cortina, ¿no? Sí, pero cuñas costosísimas que hace Laura. Y con ese man cantando, el cliente dice, yo no pago. Sí. Orlando, ¿o nos concentramos o nos fuimos? No, listo, seguimos. No, es que yo estoy tranquilo, pero tengo que opinar lo que yo pienso. Sé que no soy el director, pero soy asistente del director, quien me ha dicho que no le gusta la cortina. Bueno, el tema complicadísimo de las bolsas en el mundo. España 19% abajo en 6 meses. Estados Unidos 32% abajo de su Producto Interno Bruto en 6 meses. Alemania, Italia, ni hablar. Y bueno, el desplome es tremendo. Y como si fuera poco para la Florida, que todos los días tiene menores o mayores problemas, los va a atacar un huracán directo a Miami, chiquitón, ¿no? Que es huracán 1, que se va a volver 2, pero pasa por el centro de Miami, o sea, ni al lado. Pues para que se despejen, claro, un poquito de los problemas del coronavirus. Bueno. Pero a diferencia de todo, que es lo que me parece increíble, o sea, es unas cosas que el mundo es así de raro, ¿no? Es demasiado raro. Entre Facebook, Apple, Amazon y Google, las cuatro compañías sumadas, por supuesto, sí, produjeron utilidades por $55 mil millones en los primeros 6 meses de este año. ¿Cuánto? $55 mil millones de ganancias, ¿no? De ganancias, claro. No, si fuera claro, claro, solo hay la muerte, Nicolás. No, no, no, no con las muletillas de Laura Hoyos, por favor. Y no tiene reversa. Perdón, cinco, o sea, son cuatro compañías, cuatro cositas. El valor de ellos no tiene precio, deben ser como $4 trillones, o sea, pero se ganaron en una época de absurda pandemia, de desastre absoluto, cerrado todo, $55 mil millones de utilidad. Es utilidades menos gastos menos impuestos, neta. No más preguntas, señor juez. No, tranquilo. El Attorney General descansa. Sí, exacto. Descansa en paz. Ya está hablando el alcalde Francis Suárez. Porque es que el huracán va pero tremendamente bravo. Pero es que usted sabe que es un huracán uno que pase por allá, pero despacito, dando vueltas a un kilómetro por hora. Eso le iba a decir, ese es el verdadero problema, ¿no? El que el traslado lento hace que haya más devastación. Con una capacidad de 152% de las UCIs, o sea, el 52% espera que abran una cama. Mm. Y esto con el crecimiento más grande. En este momento está por las Bahamas. Sí. Y ahí va por Turks and Caicos, que lo está destrozando poquito, pero ¿quién va a ir a Turks and Caicos? No, exacto. Divino. Las mejores playas del mundo. Sí. Son rosadas. Uy. Providenciales. Ay, no, Dios mío. ¿Pero por qué, Dios? No, eso sí, demasiado divino. Queda hora y media de Miami. Pero bueno, eso va y va a entrar en el centro. No, parece que se va a desviar a Homestead. Usted sabe que siempre el huracán se aísla de Valhalla. Es caprichoso. Todas esas cosas. No, a él le gusta es entrar por la parte... ¿Un poquito más modesta? Sí, la parte modesta. Yo no sé por qué les encanta la modestidad. Sí. ¿Por qué no entran a donde los ricos? Yo no he entendido, pero bueno. Ese es mi pensamiento raro. Tan sencillo que sería, ¿no? Y el estado reporta 4 días consecutivos de muertes diarias de virus. Uy. El coronavirus, hermano. No, terrible. Bravo. Y eso sigue. Y eso se monta por la costa, pero ya un poquito más reducido. Y va a Jacksonville, Florida, Wilmington. Y termina por allá, pero ya muy, muy tranquilo. Pero esto puede ponerse huracán 2. Y un huracán 2 en estos momentos... Les estoy hablando de una tontería de 175 kilómetros por hora los vientos. Mm. Que pues no son lo más divertido cuando uno está en problemas de pandemia, ¿no? Eso no, no creo. No creo que sea tan... La bolsa o la vida. Y la Reserva Federal de los Estados Unidos siguió manteniendo el interés en el 0%. O sea, interés, si ustedes piden un préstamo en Estados Unidos hoy, un préstamo. Sí. Óigame, présteme una plata a mí, se lo prestan al 0.5 anual. Eso es todo. ¿En serio? Sí, si usted mete plata en Japón hoy en día en un banco, le dan el menos 0.3% de interés. Sí, son muy superiores, gente muy superior. Bueno, bueno. Ay, mi Nico. Bueno, pero es que, ¿con quién más hablo yo a esta hora? ¡Ah, María Juliana! ¿Cómo? No, pero ¿qué dice? Tú. No, pues aquí con mi papá. Venga, les tengo una nota, un dato de ricos. A ver. Pues vean que según la organización Oxfam, según esta red de organizaciones no gubernamentales, al menos 73 de los multimillonarios que existen en América Latina y el Caribe han incrementado sus fortunas en un total de 48.200 millones de dólares entre marzo y junio, es decir, en plena pandemia. ¿Cómo la ven? Todos banqueros, ¿no, Rico? Ah, no, eso sí. Yo me quedo callado. Exacto, eso sí. La fiscalía, el Attorney General, descansa ahora. Llame, ¿para qué habla uno ahí? ¿No? Ya, listo. Bueno, el tema del día, porque quiero hacer una promoción bonita, Nico. ¿Cuál es el tema del día? ¿Cuál es el regalo de tus sueños y que nunca te han dado? El tema del día de hoy y de ayer, y se lo digo a Catalina Aldana, que me entiende, es patrocinado por un emprendimiento colombiano que le va a solucionar la vida a muchos hombres. Se llama El Presente. A ver, les recomiendo que lo sigan en Instagram en @elpresentecolombia. Están estrenando Instagram y vale la pena seguirlos. Nicolás, si usted necesita un regalo para su pareja, aquí está. Inscríbase allá. Usted conoce a la dueña, es una chica interesante, atractiva, bonita, ojos. A ver. Rica, millonaria. Deliciosa. No, millonaria no, pero así, brincona, rico. Rica, millonaria, ojizarca. Te lo recomiendo, María Julia. No, pero es para hombres, ¿sabes? Es que. No tengo a quién regalarle. Ay, Laurita, ayúdame con eso, tú también, es una amiga tuya, lo que pasa es que tú la ignoras a veces. ¿Por qué? No. No, es que tú eres muy, muy sarcástica con ella. A veces sí, a veces no. La canción de Julio Iglesias. Claro, uy, qué buena canción, ¿no? Arroba el presente Colombia. Es en Instagram y se trata de una empresa que se llama El Presente. Nicolás dice, ¿yo qué le regalo a quién? Pues allá le dicen a uno cómo. Mira los empaques, es una cosa, pero mira los empaques. Mira los empaques. Ah, ¿una belleza? Ah, una belleza. Vamos a leer el tema del día. No, es que buenísimo. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿cuál es el regalo de tus sueños y que nunca te han dado? A mí yo ya sé cuál es, pero no me lo van a dar nunca. Estoy cansado de pedirlo. Pamela Barbaricha dice, mi rey, ya pude llegar a mi ciudad, por eso no había escrito besos. ¿Ya está en Roma? Vea. Mac Disucci fue un perfume que sacó Tom Ford, fucking fabulous. Tiene notas de salida, esclarea, lavanda. En el corazón almendra, amarga, cuero. Y en el fondo habrá tonka, cachemira, ámbar y maderas. Bueno, una buena botella de whisky 18 años. Te recomendamos una. Gold Label de Johnny Walker. Hola Jaime, mi regalo sería recuperar aquello porque hasta ahora ha sido como la Coca-Cola. En un principio normal, después light y ahora cero. Nota, Nico. Bueno, 0-1. Esa canción de Gloria Estefan, tal vez después de un reggaetón, suena bien. Me confirmaría con la biblioteca que atesoró Jorge Luis Borges. Nota, Nico. Bueno, vamos a ponerle 0-1. No, mentira, 5-4. 0-1. Santiago Ladino, Jaime, un kit completo de herramientas manuales, marca Proto y un set de herramientas eléctricas, marca Makita. Si hay una mujer que me pueda cumplir ese sueño, soy capaz de levantarme todos los días a hacerle desayuno. Saludos, Jaime. Es difícil definir un regalo, pero un PlayStation 5, un viaje a algún país. La inmortalidad. Nota, Nico, la inmortalidad. Es que ese sí. Vamos a ponerle 0. ¿Cuál es el regalo de tus sueños que nunca te han dado? Eso es todo. Tengan mucho cuidado con la... ¿Me recuerda la cuenta, por favor? ¿Cuál, mijo? La del presente. ¿Me recuerda la cuenta para seguirla, por favor? Es que tengo una cosa, es que yo no sé. Arroba el presente Colombia, Niki. Ok, en Instagram. Espere, buscamos. Es que yo no tengo Instagram. El presente Colombia. Aquí está. Ahí lo encontré. Esturgencia. Bueno, vamos con música, muchachos, ¿sí o no? Claro. Por favor, juiciosos en el arepaso. Hoy es el último día. Hoy se definen muchas cosas. No se pongan de juguetones. Es lo único que les recomiendo. Bueno, a ver qué tenemos hoy, hombre. Es que tenemos buena música en un día como hoy. No, en un día como hoy no pasó nada. Bueno. Tampoco. No pasó nada, se murió Alan Parker. Luis de Funes. Bananarama, ¿no? Con la mejor canción, uy, de todas, 87. Ahí. Y eran unos bombazos, ¿no? Pero bombonzones. Le digo, uy, yo apenas estaba iniciando mi vida adolescente. Sus ya. Labores, sí, sus cosas onomásticas, ¿cómo se llama eso? Un amigo mío me contó que con las flans, yo le dije, no, pero métale Bananarama. No, no, métale Bananarama, claro. Métale las otras eras. Las otras, sí, eran de Bangles. Uy. Uy, ¿cómo? Uy. Claro. Los copetes. Eso es lo mismo. Walk like an Egyptian. No, pues no tienen que caminar como una egipcia. No, sentada, pues, tranquila. No. Aquí está. I heard a rumor. Uy, se me ha olvidado. Hace 42 años Ecuador iniciaba su transición hacia la democracia. Cuando la UNESCO escogió a Galápagos como el primer lugar del mundo para estrenar la lista de Patrimonio Natural de la Humanidad. 42 años y fue el primer lugar. Ahora ese semillero de vida, definido así porque pues, era muy importante, está en riesgo. ¿Y está en riesgo por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Galápagos y qué le puede pasar a la vida de su fauna marina? Gracias. ¿Es el arepaso? Sí. que dar una expresión sencilla de dos líneas. ¿Por qué está en riesgo Galápagos? ¿Qué está pasando? Hay una cosa puntual. Estoy mirando cuánto se demoran en contestar. Eso me habla mucho, ¿saben? Quedan 20 segundos, no acepto una sola cosa que vaya después. Ya, se acabó la música, me faltan dos que nunca llegaron. Están muriendo sus corales, dice Jonathan de la FM. Muchos problemas de contaminación, dice Orlando Rivera. Se está hundiendo, dice Laura Natalia Franco. Están tristecitos los pescaditos por la cuarentena, María Juliana Correa. ¿Cómo? Extinción de especies nativas. Laura Hoyos, pesca ilegal, menos uno para María Juliana Correa. Muy demasiado, estás demasiado cute para mí. Sí, estás muy tierni. Sí. La correccional. Sí, está tierni, pero en Cádiz. Correcto. No, pero sabe que es bastante turgente, brother. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No, déjela, déjela. Usted me ha dicho que es urgente. Uy, yo no tengo que decirlo. Una flota pesquera de 260 barcos chinos acecha el archipiélago en el borde exterior de las aguas de la jurisdicción. Es que hay un problema. Los barcos chinos están aplastados entre la mitad de dos zonas, las 200 millas que rodean las Galápagos y otras 200 millas que se extienden desde el continente. Y en ese punto usted es libre de quedarse. Y ahí están tirando arpones, redes, todo, y están acabando con todos los pescados, no más. Es que yo no sé, esos chinos nos acabaron el mundo. Les recuerdo una cosa que se llama COVID-19. Eso es un invento de los chinos. Es muy polémico todo eso, ¿no? Uy, no, los chinos son un problema serio. Es un problema serio. Y todo el mundo, China, China. Yo sí. Pero no, usted no niegue que usted dice chi, chi, chi. Chi, chi, chi, chi, chi, listo. No, el humor está de luto. Respire, oiga, respire, se va a ahogar. De luto. Chi, chi, chi. Pero ver, ¿cómo se secó, se secó, ahorita? Se secó. Nicky se secó. Laura Catalina Hoyos. Bueno, yo tengo menos 18 ¿Por qué, puntos. ¿Por qué tiemblas? ¿Tienes miedo o qué? No, es que no le diste ni... Bueno, solamente el menos uno de María Juliana, pero no hay nada. Ah, los demás no leí porque no todos punto, son no unos podrios tenebrosos, pero el de... Ah, bueno, Laura Hoyos, a ver. Pesca ilegal. Bueno, pues, tocará darle un punto, qué cara. Porque ante los eso. Ojos, pero no cambia. Es que sea muy preciso, es una cosa. Se mueve la tabla. No, pero se mueve el tablero. Pena, se mueve. Se mueve el tablero. Pero ¿sabías que eran los chinos? No. Si bien noticias que habían encontrado esos barcos y de hecho creo que también están bueno, en territorio ya puse, colombiano. Ya te puse ya, un punto. Pero uno solo, bueno. No, pero más uno. Entonces, bueno, el arepaso. Sí, fallé. ¿Qué tal unos arepaso barcos colombianos? Así. No dije barcos colombianos. No tenemos combustible Orlando para prender esos barcos. Y yo estamos con menos 17 puntos cada uno. Ja, María Juliana tiene... menos 12 puntos. Jonathan, 7. Y Nicolás compite junto con Laura Natalia porque están empatados los dos con 9 puntos. Hoy todo se puede ir al infierno. Yo solo advierto que hoy todo se puede ir al maldito infierno. No digo más. No, hombre, no diga eso. Pero es que el infierno. Despegamos. Bueno, muchachos, seguimos en Los Originales, un programa estupendo, fantástico. No, me gustó lo de María Juliana. Están tristecitos los pescaditos por la cuarentena. Toca, toca. Los pececitos. Los pececillos. Orlando, muchos problemas de contaminaciones. Que yo perdono mucha vaina, ¿no? No, tranquilo. Contaminación. O sea, ¿qué es eso, Nico? Claro, Laura Hoyos pesca difícil. Y Gali exigiendo 4 puntos. No, Laurita, ponte. Ah, ese, no, pero. No, ¿cómo así? Ah, si hubiera sido Nicolás. Ay, no, eso sí. ¿Despegamos? No, no dije nada, dije que. ¿Ya despegamos? Lo hubiera aterrizado más. Poker Face, grabada por Lady Gaga o Gaga en el 2008 para su primer álbum de Fame. Este hombre fue número uno en Estados Unidos y el Reino Unido. Todas las noticias en la FM. Originales en Cali 98.5. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Amigos de DirecTV, me parece que lo han hecho estupendamente bien. El fin de semana, para mi gusto personal, hay dos cosas. La primera es que el señor español, que fue número uno, va como un cuero en Memphis, lo cual me hace muy feliz. Que es la presión en golf que uno le dice, usted es el número uno. Y empieza. El tipo ha hecho más 6. ¡Ja! Uy, no me diga. No, terrible. Está fregado. Pero fregado no, está. ¿A usted cómo le gustan los huevos? ¿Sony side up o la yema, la bajo y la dejo, pero refrita? Frita, a lo Fisher Price. Fisher Price. Por eso el señor Ram está muy mal. Frito. Después de número uno, el tipo está frito. Y bueno, pues hay una noticia hartísima. Mañana serán los premios, la clasificación de la Paul. Pero es que es el premio de Inglaterra donde siempre gana este señor que me cae como una Lewis patada. Hamilton. Uy, no puedo con el brother. No, es que no puedo. O sea, no, no. No me pidan más, hermano. No puedo. Bueno, es que tranquilo. Hay gente que uno puede y uno con los que no puede. Y ese señor es muy antipático y fue muy mal compañero. Y eso nunca lo perdono. Muchas gracias. Bueno, tranquilo. Bueno, Nico, y ahora sí le entrego a usted este espacio donde usted demuestra esa sabiduría, hombre, ese don, ese arte. No lo podría demostrar si no es por su dirección. Pero bueno, vamos a... No, pero cortico si puede, porque es que, hermano, es muy cansón. Adelante. Mire, hoy en DirecTV estuvimos viendo la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos. Uy, un accidente terrible. Tremendo, a muy pocos kilómetros de la meta. Ha sido muy accidentada, ha habido dos etapas con pelotones estrellados. ¿Recuerda lo que le conté del ciclista holandés que tuvieron que hacer una amputación en el dedo? Bueno, hoy hubo un choque no tan fuerte, pero sí dejó a 3 ciclistas fuera de carrera. Era entre Bodegas Naval y Roa de Duero. El ganador fue Sam Bennett, el irlandés. Segundo quedó Arnaud Demare. Se voló. Después del accidente salió corriendo como un loco. O sea, ningún respeto por el grupo, ¿no? No, el tipo siguió y fíjese que el pelotón que llega inmediatamente, porque Bennett toma una ventaja considerable y va muy bien. O sea, también hay que decir que Bennett es un ciclista que en ese sprint final tiene gran potencia. Bennett llegó y detrás de él un pelotón integrado por Demare, que quedó segundo, por Nitsolo, que quedó tercero, por Chimolai, que quedó cuarto, y por Tamino, que quedó cinco. También estaba Girmay ahí metido, Averasturi, Las, Edmondson, Isabel. Ese fue el top 10 de la etapa de hoy, pero Bennett, y usted bien lo dice, y lo vimos a través de DirecTV, hizo un sprint final que lo dejó con esta victoria en la etapa. Los, en la general, tengo Remco Evenepoel, Nicolás, que mañana... Dígame. Es que yo, interrumpirlo a usted para mí es un delito, es un crimen. Adelante. Remco Evenepoel quedó de primero, por supuesto sigue consolidado en la clasificación general de la Vuelta a Burgos que vemos a través de DirecTV. Segundo, George Bennett. Tercero, Mikel Landa, el español. Y cuarto, Esteban, el Chavito Chávez. Ahí no, está no el hombre. Chavito. El Chavito siempre será Chavito mientras ustedes le sigan diciendo que es el Chavito. Pónganlo, el señor Esteban Chávez, un señor serio que gana etapas. Pero el Chavito es como un premio de consolación siempre. ¿Qué no, pena? Pero tranquilo, hombre, no se preocupe. ¿Porque no, es chiquito tampoco y solo se ríe? Ay, no. Bueno, que corra, bro. Pero déjelo. Mañana la etapa, que también la vamos a ver por DirecTV, 158 kilómetros, va entre Covarrubias y la Laguna de Ney. Subida, ¿no, brother? Sí, señor. Tiene premio de tercera categoría, tiene, a ver, uno, dos, tres premios de tercera categoría y uno de primera, que es la meta, que es en inclinación, Lagunas de Neila es el premio de primera categoría. ¿Le puedo hacer una pregunta? Fernando Gaviria, ¿en qué puesto está? Porque él es todo agreste, pero ahí llegamos. Mire, Fernando Gaviria, de acuerdo a la... Esperen, le busco las clasificaciones, porque aquí no, tengo... ¿En qué está en la general? Es mi única pregunta infantil. Un niño no, pues... infante le pregunta a su padre que hace una cosecha de nabos, berenjenas y mazorca grande. ¿Qué? ¿Y a uno qué le, y a uno qué le corresponde? Pues responderle a ese niño curioso. ¿A uno qué le corresponde, digamos, como padre? Como padre, enseñarle, educarlo. Claro, exactamente, educarlo como bien él quiera. Entonces uno le dice, mira niño, tienes que irte a ver DirecTV, que es lo más importante en este momento. Eso es bueno, Nico, hablemos más cosas de DirecTV para mañana. ¿Qué pasa mañana? No, es que mire, es que lo va a contar se también pegó un poquito. ¿Una enredada? No, adelante. No, es que usted no puede, no, usted no puede dar el pescado. Usted tiene que enseñar a pescar. Mire, se abrió la... Se abrió la NBA. Yo les contaba ayer que estuvimos viendo. Uy, no, no, no. Ay, no, ahí sí perdimos todos los puestos de honor. A ver, dele, bro, ¿qué? A ver, pero ponga la vaina, hermano, rápido. La NBA, que si la hombre. Se aburre. La NBA la estamos viendo en este momento. Claro. Yo estoy viendo Boston Celtics contra Milwaukee Bucks. Va ganando los Milwaukee Bucks 27-23, primer cuarto. Ya se jugaron, porque los vimos a través de DirecTV, porque toda la NBA está en DirecTV. Los Brooklyn Nets 118 contra Orlando Magic, que ganó 128. Los Portland Trail Blazers contra los Memphis Grizzlies, ganaron los Blazers 140-135. Los Washington Wizards frente a los Phoenix Suns, ganaron los Suns 125-112. Hasta ahora, como le contaba, Milwaukee Bucks, Boston Celtics 23-27, ganan los Bucks. Y una cosa, porque hoy fue la final de la Copa de Liga de Francia, que la vimos por DirecTV. PSG Lyon, partido terminó 0-0, por penaltis ganó PSG, pero futbolísticamente, más allá de que la figura fue Anthony López, el arquero de Lyon, dejó muchas dudas el funcionamiento del PSG pensando en la Champions, donde tendrá que enfrentar al Atalanta. Piconcito. Bueno, perfecto. ¿Y le cuento algo? DirecTV? Sí. Sí, claro. Sí, solo ESPN y DirecTV te traen toda la magia de la NBA. Lo mejor del baloncesto profesional norteamericano está de regreso a las canchas y tú lo vas a ver en vivo. Vibra con el inicio de la temporada regular a partir del 31 de julio y los playoffs desde este 17 de agosto. Disfrútalos por DirecTV a través de ESPN y partidos en exclusiva por DirecTV Sports. El mejor básquet está en ESPN y DirecTV. Si ya eres cliente, vive la NBA completa en todos tus dispositivos con DirecTV Go, sin costo adicional. Si aún no tienes tu plan, llama ya al numeral 332 o compra tu kit de DirecTV prepago. Todo lo hace bien. Es que yo no sé, de verdad, Laura, Catalina, yo no sé qué hacer con este tipo. O sea, ¿qué? Tranquilo. ¿Papá granjero? Laura, granjero grandón. Bueno. Ay. Earth, Wind and Fire y esta versión divina que hicieron en Japón de September. Me parece muy chévere. Solo 4 minuticos, son muy largas, ¿ok? En los originales, el mundo al instante. Yo me pregunto, ¿por qué este señor no dijo esa frase hace 30 años? Me parece un cretino. A ver. Paul McCartney dice: a veces cuando duermo sueño que los Beatles volvemos a estar juntos. Usted puede, maestro, no. Con Ringo Starr los dos en un bar de medio pelo. ¿Qué es esa frase y a estas horas? Sí, pero sí me suena es como un muy pendejo. Sí, muy fuera de lugar, ¿no? ¿Para qué hacer esa aclaración? Es que hay dos muertos. Ese deseo, claro. Es que todo el día tiene el sueño recurrente que quiere volver. Pero ¿ya para dónde va a coger? Con Ringo no se hablaba. Le sale bien el grupo, ¿no? En Let It Be no se hablaban ya. También no se pongan pues con esas bobadas. Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes. Que no se ponga él. Un pelotudo. De acuerdo, o sea, él no tiene por qué hacer esa, pues bueno, fue uno de los Beatles, pero no entiende que es un poquito, no sé cómo decirlo, como vende humo la frase usada. Divino, todo elegante, vende humo. Yo no tengo nada más que decir. Nicolás, ¿tiene alguna cosa picadita, piconcito? Le tengo cifras. Uy, brother, terrible, porque esas cifras suyas son muy preocupantes. Adelante, Nicolás. Mire, bienvenido. Ya llegó el reporte del Ministerio de Salud frente a lo que ha pasado este 31 de julio en la pandemia del COVID-19. Y el balance es el siguiente: 5.692 recuperados, 9.488 nuevos casos, 295 fallecidos, 35.990 muestras procesadas. En total, 154.387 recuperados, 295.508 casos de COVID-19, 10.105 fallecidos, 1.573.679 muestras procesadas, 130.403 casos activos. Nico, o sea que mañana llegamos a 300.000 casos. Mañana a 300.000, sí, pues como va la curva, sí. Mire que ayer el reporte hablaba de 356 fallecidos. Hoy son 295, pero los nuevos casos hace ya varios días no bajan de los 9.000. Lo que indica que la progresión del virus ha sido muy rápida y muy alta. Y así como usted lo dice, si hoy tenemos 295.000, pues de acuerdo a las cifras, y si se está dando ese fluctuar entre 9.000 y 10.000, pues seguramente mañana traspasaremos esa terrible frontera, porque ya traspasamos una que es aún más triste, que es la de los 10.000 fallecidos. Creo que es el quinto país del mundo o sexto con más casos. Sí, estamos ahí punteando arriba, difícil. María Julia. Fundida. No. No, acá estoy. Sino que no, pero fundidonga, bien. ¿No? Mira, se lo oye bien. Eso es lo mismo de siempre. Es que no oigo se bien. Se me va y se me vuelve. Me va y me vuelve el audio. ¿Qué hago? Mira, Ellen DeGeneres se disculpó hoy con su personal. Esto es un seguimiento a la noticia que nos había contado Laura esta semana de todas las acusaciones que hay contra Ellen DeGeneres diciendo que hace un ambiente tóxico en su show. Pues confirmó hoy que le envió un correo electrónico a todas las personas que trabajan con ella en el show, en la que afirma que está decepcionada después de los reportes de BuzzFeed en los que los miembros del personal actuales y del pasado alegaron que enfrentaron intimidación y racismo, y abro comillas, en el primer día de nuestro programa les dije a todos en nuestra primera reunión que The Ellen DeGeneres Show sería un lugar de felicidad, nadie levantaría nunca la voz y todos serían tratados con respeto. Obviamente, dice ella, algo cambió y estoy decepcionada de saber que este no ha sido el caso y por eso lo siento. Cualquiera que me conozca sabe que es lo contrario de lo que creo y de lo que esperaba para nuestro programa. Eso escribió DeGeneres a todos sus los trabajadores, las personas que trabajan con ella. También confirmó que Warner Brothers Television, propiedad de la empresa matriz de CNN Warner Media, inició una investigación interna y que ella va a hacer todo lo posible y va a ayudar para que se investigue lo que se tenga que investigar y se corrijan los problemas. Pero es bueno que Ellen se retire un rato, es que el apellido es muy polémico, DeGeneres, degenerativo. Laura. Bueno, pues ahora que hablábamos de Apple, pues recordemos que Apple siempre lanza su nuevo iPhone todos los años en septiembre. Digamos que es una costumbre que ya está establecida. Sin embargo, a raíz de todo el impacto que ha tenido la pandemia en la fabricación de celulares, pues habían varios rumores desde comienzos de este año, desde que empezó todo esto, que la empresa retrasaría su lanzamiento. Pues ahora ya este gigante informático confirmó este rumor. Y dicen que seguramente van a llegar unas semanas más tarde de lo estipulado normalmente, pues que no sería en septiembre, le apuntan a octubre, pero de pronto se puede correr un poquito más la cosa. Sería el iPhone número 12 el que está retrasado su lanzamiento. Toca esperar a ver con qué sale. Tiene un retraso. Bueno, sí, las cosas buenas se retrasan. Así es. Eso sí, eso se demora a veces. A la pregunta. Mire, a la pregunta, ¿cuál es el regalo de tus sueños y que nunca te han dado? Leamos qué dicen los oyentes que los tenemos completamente olvidados. Creo que de una foto de Laura Acuña, ¿no? Señor director, un aporte. Hay más emoción para nosotros los radioescuchas cuando el arepaso es más peleado con o sin ayuda. Majestuoso final, piensen un poquito en nosotros. Eso de que gane solo Nicolás no es tan chévere. Nota, Laura. 5-4. Léalo, no, sea varón Jaime. De lejos este mes ha sido el mejor arepaso que han hecho en el programa. Y además están terminando en punta como una carrera de fórmula. Pero deberá incluir a nosotros los oyentes y que votemos por un más uno final. Yeah. Un buen regalo para mí sería un buen rollo de viniplex para forrar mi pepino, mi nabo, mi berenjena, para que duren más tiempo. No me alcanza ni para forrar a mi nabito. Nota, Nico. 5-4. Una nueva chaquetica para mi caña, ya está goteando mucho, ¿no, Tani? Ay, Dios mío, 5-4. Nicolás. El dólar bajó 5, el Nasdaq subió 157, el Standard & Poor's 24, el oro subió 24, el Brent 43 no subió. De niño siempre quise un Atari y por aquello de la precaria economía de la familia, me tocaba conformarme con jugar telebolito en la tienda de la esquina. Ricardo Soto Zapata. Bien, 5-4. Jaime, anoche me acordaba de papá e hijo granjeros mientras veían las noticias a esa lempa de mujer de Laura Acuña. Salió con un enterizo que despertó cualquier cantidad de malos pensamientos. Es que Laura Acuña está divina, yo no sé qué hacer con ella. No, está espectacular. Sí, la vi ayer. O sea, en Instagram todo el tiempo está posteando sus fotos donde se ve cada vez más lindas. Uy, es que yo no tengo Instagram solo para no verla porque para salud mental. Claro, para que uno le voten eso y uno no tener ni la sombra de los dedos de ella, ni su pintalabios, ni sus uñas. Ahorita dicen, viejo verde inmundo. Yo le tengo miedo ya al Twitter porque es que son muy patanes a veces con uno. Y uno no hace nada, o sea, uno trata de hacerle la vida feliz. Eso, No, yo estoy acostumbrado, pero es que hay tipos que me maltratan mucho y decidí nunca borrarlos. Nunca borrarlos. No, me destrozan. O tengo la cadera suelta, Nico. Bueno. No, hombre. Sí, tengo la cadera suelta. No, apriétesela. Bueno, muchachos, son la 1 y... Perdón, son las 6:30 de la... ¿Y qué le pasó a su tarde? Reloj, no, es que yo... Es que tengo el reloj al revés y tengo un problema en la lengua. Ah, la lengua. Vámonos con YouTube. Y una canción buena, Discotech. Fue buena. Ese disco fue bueno. Pop. Meghan Markle ha perdido la primera batalla contra Associated Newspapers, una editora que publicó en febrero una carta privada y confidencial enviada a su padre Thomas Markle. Pues hombre, el Tribunal Superior de Londres desestimó el pasado mayo 3 puntos y se acaba de saber que Markle deberá pagar por costos judiciales. ¿Cuánta plata? Me la pueden dar en dólares, por favor. En dólares, por favor. Bueno, vamos a leer las respuestas de los muchachos. Orlando, $50,000. Laura Natalia Franco, $300,000. Jonathan, $70,000. Laura Hoyos, $150,000. María Juliana Correa, $100,000. Y Nicolás Samper, $600,000. Con un dolor horrible en el corazón. Menos uno para Nicolás Samper. En los orígenes. La gola Samper. La correccional. Es muy ordinario. Ya lo oigan. Hable. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. Pura decoración y además hecho con trapos. ¿Sabes qué la opina? ¿Qué tal la ordinaria es? Ya lo veo. ¿Esto parece en serio por allá en Engativá este tipo? Cerquita. Siga, siga, Orlando, de ese champú que nunca le abro el micrófono, dele. No, nada, queda ya suficiente con el dato de la gola Samper. el dúo dinámico, la gola Samper y el pavo Arango, el dúo dinámico. ¿Por qué le dicen pavo al pavo Arango? ¿Por juvenil o por otras cosas? No, pues por juvenil, obviamente. Es un pavito. Sí. Uy, los pavos son más delicaditos. ¿Cómo? Y mañosos. Orlando. Chapó para María Juliana Correa, ¿pueden creer? ¡Ay! En los orígenes. ¿Cuánto? Chapó. Chapó. Muy bien. Porque ante los lobos, que son... Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta son $87,000. ¿Cómo va el arepaso, doña Laura Hoyos? Bueno, Orlando y yo estamos empatados con menos 17 puntos cada uno. María Juliana ahora sí tiene menos 11 puntos. Jonathan tiene 7, Nicolás Samper 8 y Laura Natalia tiene 9 puntos. Yeah. Nos tocó el COVID rumbero, solo ataca los fines de semana. Los lunes, martes, miércoles y jueves está descansando. Tema del día, Nicolás. Bueno, tranquilo, es el tema del día. ¿Cuál es el regalo de tus sueños y nunca te lo han dado? No, no tengo más. Siempre quise un buen Atari. Me tocó esperar que a mis 35 años me sacaran de la empresa por el COVID. Y con la liquidación me lo regalé. Ahora tengo buen Xbox, uno y mejor trabajo. ¡Cachaza! Bueno, felicidades, 5-4. Bueno, muchachos, pues sigamos con este viaje imaginario. Esto se llama Buena Música. El tema es para el nuevo de Rod Stewart. Do you think I'm sexy? Es que son demasiados nombres, Emilio. Gracias por tu lista, pero es muy complicado. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El 15 de abril del año 2013 fue un día muy complicado para el deporte. Fue el atentado en la Maratón de Boston, que mató a tres personas e hirió a casi 300. Fue uno de los sucesos realmente espantosos que han ocurrido. Y Sokar Tsamaev, que fue el hombre pues condenado por el ataque por explosivos, hoy, viernes, le anularon la sentencia de muerte. Una corte federal de apelaciones en Boston. Pero sigue con cadena perpetua. Sí, claro, pero dijeron, digamos, los abogados de la defensa, los abogados de Tsamaev, dijeron, vea, es que toda la cobertura de los medios de comunicación han hecho que Tsamaev no tenga un juicio justo. Y también dijeron que las publicaciones en redes sociales de dos de los jurados escogidos indicaban que tenían fuertes opiniones incluso antes de que comenzara el juicio en el año 2015. Por eso, digamos, por esos dos elementos encontró la defensa y dicen, mire, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es revisar si la pena de muerte va o no va. Y pues como no se sabía, por eso yo sé quién sabe lo que usted no sabe, también agregaron entre ese acervo probatorio los abogados de Tsamaev que uno de los jurados puso varios tweets después de aquel atentado en la Maratón de Boston y llamó a Tsamaev pedazo de basura. Entonces dicen, qué pena, pero es que aquí no, lo más probable es que no tenga un juicio justo y tal. A él lo culparon de 30 cargos, en donde se incluyen conspiración, uso de un arma de destrucción masiva, en fin. Él, como decía María Juliana, por supuesto, va a tener cadena perpetua, pero una corte federal de apelaciones hoy anuló su sentencia de muerte. Sokar Tsamaev, uno de los personajes más nefastos de los últimos tiempos. ¿Tú qué sabes que nosotros no sepamos, María Juliana? Pues sé algo de TikTok, esta red social que ha sido un furor, sobre todo este año, en los últimos meses. Muchísimos generadores de contenido han creado sus cuentas ahí. Es una red que está creciendo muchísimo y es China. Muchas empresas en Estados Unidos, han estado prohibiendo a sus colaboradores usar esta red social por el posible robo de información desde China. Pues Trump ya dijo que pronto hará un anuncio sobre esta popular red social. Se anticipa que la Casa Blanca le indicaría a la empresa dueña de TikTok, que es China, que tiene que vender sus operaciones en Estados Unidos a una empresa estadounidense. Esto, por supuesto, en consecuencia de todo el miedo que existe alrededor de qué pasa con la información que ingresa a la aplicación. ¿Tienes TikTok? Yo tengo TikTok, sí. Sí tienes, y lo usas, eres usuaria frecuente de TikTok. Lo usé mucho al principio de la cuarentena, como que me engomé y lo usé bastante. Y hace por ahí un mes y medio, dos meses que no lo uso. Pero ya que lo recuerdo, lo voy a volver a usar. Ah, pensé que le habías perdido como la magia. No, es como esas aplicaciones que de pronto tienen un gran boom y después ¡pum!, se bajan. Es divertida, la verdad es que es divertida, es entretenida, porque uno ahí hace, bueno, a mí me entretienen esas cosas. Sin embargo, es que siento que requiere mucho tiempo, porque las personas de verdad que están haciendo contenido en TikTok se quedan ratos, hacen videos súper elaborados, y yo eso no lo voy a hacer, claramente. No, pues, ¿a qué horas? Pero para hacer como imitaciones de diálogos me parece divertido. Bueno, pues bueno, yo no tengo. Hago la aclaración. Y la última, no esperaba algo distinto de ti. No, ¿te imaginas yo con TikTok? Bueno. No me imagino. ¿Qué no, es TikTok, no hay manera. Nico? No, una red social ahí que nos está contando María Juliana. Y Lau, ¿tú nos ibas a contar algo sobre nuestros cuentos o no? Así es, Nico, pues el premio fantástico que tenemos para el día de hoy para nuestro ganador de cuentos de película, y es un kit maravilloso de la marca Benefit Cosmetics. Y es que Benefit Cosmetics es la marca número uno en cejas. Ellos son especialistas en solucionar todos los dilemas de belleza para tus cejas, ofreciendo un portafolio de 13 productos diferentes, desde lápices con acabado natural como Precisely My Brow, hasta geles voluminizadores para lograr ese acabado perfecto como Give Me Brow. Encuentra tus productos favoritos y asesorías virtuales sin costo en la línea rosa de Benefit. Encuentra más información en falabella.com y en su Instagram, que es @BenefitColombia, para que lo sigan y muy pendientes de cuál va a ser el ganador de este super premio. Estamos super pendientes. Smash Mouth y Walking on the Sun, éxito de 1997. ¿Aún sin cobertura de internet en donde vives? Te tenemos una gran noticia. HughesNet, el internet satelital número uno del mundo, llega donde otros operadores no pueden llegar. Contrata ya y recibe el primer mes gratis. Apúrate y aprovecha esta gran oportunidad de tener internet donde vives. Llama ya al numeral 206 o visita internetsatelital.com. El Banco Santander en España perdió 11 mil millones de dólares en los primeros 6 meses del año. Yo soy rapidito, Nico, su nota. Uy, ¿cuánto, perdón, me repite la cifra? 11 mil millones de dólares. Anunció esta chica también turgente, Ana Botín, la dueña del banco. Uy, no puede ser. Increíble. Tíreme una suave, tíreme una así picadita, sí, picosita. Alberto piqueta. Fernández, presidente de Argentina, amplió cuarentena en Argentina hasta el 16 de agosto. Dijo, en los últimos días se nota que el virus está circulando más y se detectan más contagios. Vamos a mantener las cosas como están hoy. Picadito. Eso, ¿quién está gritando? ¿Es un perrito o es una niña? No. ¿Quién está gritando? Mi hija que está por allá. Listo, porque ahorita oí al perrito ese de Orlando que... No fue el mío. Me tiene en un modo de molestia. Fue Whisky, defendiendo el hogar. ¿En serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, cuando escucha muchos ruidos fuertes afuera, defiende el hogar, ladra. Todo eso llevará a cancelar muchas cosas del perro. No, adelante, María Juliana Correa, María Ju. Pues vean, él se llamaba Mikhail Makhturan y fue encontrado en una escalera en un edificio de apartamentos de Moscú, con docenas de heridas de cuchillo en el pecho y en el cuello. Lo que pasó es que pocas horas antes habían llegado de una clínica psiquiatra con sus hijas. Encontró la casa muy desordenada y para castigarlas les roció la cara con pimienta. Eso lo dijeron los investigadores y los abogados de las hermanas. ¿Pero cómo es? ¿Le echó pimienta y ya o gas pimienta? Gas pimienta. Pues a ellas no les gustó. Con pimienta no pasa nada, uno se quita la pimienta y ya, no pasa nada. Pero... Cristina, de 19 años, Angelina, de 18, y María, de 17. No les gustó y decidieron matar a su padre. Lo atacaron con un martillo, un cuchillo y la misma lata de spray de pimienta que les había rociado antes. Estas tres chicas fueron condenadas hoy a prisión, a 30 años de prisión. ¿Ah, las condenaron finalmente? Sí, esa era la noticia, pero las condenaron. Que... No, es que, claro, papá. Es que te digo, de ese caso hemos hablado bastante y nunca daban como la sentencia final. ¿Quiere, o sea, que como, la corrijamos? No, porque es seguimiento a la noticia. ¿Por qué? Es seguimiento a la noticia, porque yo no sabía que las habían condenado. Es que ese era el gran debate de ese cuento, que es, bueno... Homicidio premeditado, Nico. claro, las chinas mataron al papá, pero papá era un cafre con ellas. Entonces, esa fue la dicotomía en la que entró la justicia. Muy delicada la situación. Claro, pero no sabía que ya las habían condenado. Imagínate. Laura. Bueno, pues yo les había contado esta semana que Ryan Reynolds muy amablemente había decidido sacar de su dinero $5,000 como recompensa para la persona que encontrara el peluche que pertenecía a una mujer que lo había perdido y era el único recuerdo que tenía de su madre, que recién había muerto de cáncer. Pues resulta que finalmente encontraron este osito de peluche. No, por supuesto, la persona que lo entregó recibió su recompensa y Ryan Reynolds escribió en su cuenta de Twitter que muchísimas gracias a todos los que buscaron por arriba y por abajo y a la persona que se llevó el oso, gracias por mantenerlo a salvo. Vancouver es maravillosa, entonces me parece chévere, él se mete siempre en muchas causas diversas. Pero esta es una absoluta estupidez. No, ¿sabes qué me parece bonita? Es tal vez la nota más ridícula que he oído y llevas tres días con eso. Pues dime quién va a dar $5,000. O sea, $5,000 de recompensa por... Pues bueno, pues es un pendejo chévere. Tipo es chévere. El tipo es divertidísimo. Es la peor nota que he oído en toda mi vida. Además llevas tres días siguiendo la nota. El seguimiento a la noticia. Ya acá murió. Ya se encontró, ya le pagaron la recompensa. Aunque de pronto sí hay. La nota de María Juliana es unos señores, que unas niñas que matan al papá. Pero un oso de peluche. Ay, sí. Lindo. Sí. Lindo. A papá granjero le gustó. Yo sé que sí. Es un soberano bodrio. Bueno, continuemos. ¿Por qué no intentamos poner una canción? Bueno. No, pues yo quiero poner una canción de mi gusto. El que quiera se puede ir al baño. Ah, bueno, perfecto. Búscate, Jonathan, una canción que no fue éxito nunca, pero que fue una de las canciones más, yo recuerdo, Danzando en la Luna, Happy Man del grupo Chicago, por favor. Se lo pido. Año 73, tal vez. Happy Man, un hombre feliz. Uh-huh. Esa no es. Y no tiene ni violín ni nada de eso. Lo más simple acústico que hay. Uh-huh. Happy Man con el grupo Chicago. Gracias. Chabelita Vargas, Alicia Elena Pérez Duarte y Noriona. Conoció a Chabela Vargas el 2 de septiembre de 1988. Una amiga en común se puso en contacto con ella solicitando con urgencia sus servicios como abogada antes de que la cantante cometiera un grave error. Un hombre trajeado se había presentado en su casa con una botella de tequila y unos papeles por firmar, y Chabela, después de unos tragos, parecía dispuesta a aceptar. Afortunadamente, Alicia llegó a tiempo y no dejó. Una de sus grandes amantes, Chabelita, y sus grandes amigas. Alicia, el último amor de Chabela Vargas. Con Frida Kahlo tuvieron romances tenebrosos y se sabe que tuvo otro gran amor, esposa de Frank Sinatra, a la cual liquidó en la cama. Ava Gardner. ¡Ay! Uy, claro. Chabelita Vargas, Dios mío, ¿por qué no te conocí en ese aspecto? ¿Por qué no eras agraciada, pero tenías esas dotes? Uy, pero... Amigos, muy amigos. ¿Le puedo recomendar una cosa, un complemento? ¿Le puedo recomendar algo? No, usted puede, de verdad, de aquí hasta las 8, terminar la nota. No, es que no, lo va a hacer una recomendación en serio, porque lo hice el fin de semana pasado, ahora que usted hablaba de Chabela Vargas. Hay un documental en Netflix muy interesante sobre Chabela Vargas. Muy, muy bueno, me gustó muy muchísimo. Bueno, muestran imágenes inéditas de Chabela Vargas en una entrevista en el año 91, como lo que parecen ser unas estudiantes o, digamos, no parecen como periodistas profesionales, en donde cuentan cómo fue ese pico y cómo fue incluso la infancia, ¿no?, de Chavela Vargas, una infancia muy rechazada por sus padres, muy difícil. Tal vez su madre era como la mejor en medio de un entorno muy difícil que le tocó a ella y se convirtió en lo que usted dijo, en una, pues, en una de las grandes voces y también una de las grandes voces de México y también en una de las mujeres más controvertidas en tiempos en donde el homosexualismo no era moneda corriente en ciertos ámbitos. Y habla de Frida Kahlo, de Ava Gardner también. Ay, una de las mujeres que sigue el documental fue una de sus parejas, de hecho. Es muy bueno, lo recomiendo altamente, buenísimo el documental. Yo lo vi, Nicolás, y me impresiona un poquito lo de Ava Gardner, porque yo creo que es una de las 5 mujeres más lindas que ha existido en la historia. Sí, Ava Gardner. Sinatra se casó con ella y Ava Gardner, aparte de que era bisexual y todo, ¿usted sabe qué hacía Ava Gardner? Se iba a Madrid a banquetearse a los toreros, entre ellos Luis Miguel Dominguín. Dominguín. Oh. Hola, ¿Paco Belmonte cayó en esas o no? Esa parte no la sé porque el documental es de Chavela, pero Ava Gardner, y llegaba Sinatra y lloraba en ese hotel. No lo atendía. Partirle el corazón a Sinatra, ¿no? Fue el gran amor de su vida. Nunca se pudo recuperar. Pero es que usted ha visto a Ava Gardner como era ese personaje de bello. Divina. Yo no he visto algo más lindo porque era demasiado latina. Era latinonga. Lindísima, muy linda. Se parecía al amor de mi papá, Raquel Welch. Uy, hombre, Raquelita Welch. Uy, Dios mío santo. Dios las tenga. Raquel está viva, ¿no? Raquel está viva. Es que ahí de esa época había varias, pues, Raquel Welch, Sofía. Mi papá Loren. Decía, uy, mijo, Gina Lolo Brígida, mijo. Imagínese. Era enana, medía 1.40, era más bajita que el pony. No hay problema. O sea, enana, little people. No, pues ya, fresco. Little people. Cualquier cosa, Raquel Welch tiene 79 años, ya, me retiro. Gina Lolo Brígida, no estoy diciendo de Raquel Welch. Una mujer hermosa, Gina Lolo Brígida. Yo creo que Gina ya cayó a la lona, creo que Ginita se cayó. Yo creo que sí, no. Yo creo que ya debió caer. No lo sé, Gina. Divina. Mi papá decía, esa Gina era como menudita, manejable, yo, veo con sus 90 años. 93. Uy. ¿Tiene, no, Ginita? Está todavía Gina, entonces debe estar en su mejor momento. Punto nieve. Ay, esa no se ha muerto. Oiga, no puede ser. Uy, no. La que se murió hace poco fue Sasa Gabor. No, que perdóneme, pero Sasa Gabor, de lo lindo que todo. Había. Pero en estos tiempos, muy lindo. ¿En qué año murió Sasa Gabor? No, yo creo que hace poco, un año por ahí. No, es hace no tanto. Es una muerte de 5 años para acá, es que no sé. Sí, eso es muy reciente, lo de Sasa Gabor, sí, falleció. Es hace poquito. Sí, falleció el 18 de diciembre del 2016 a los 99 años. Imagínese. Muy no difícil llegó a los 100. Ese momento. No llegó a los 100, la vida no vale nada. Sasa, ¿por qué te fuiste? Sí, no. Le faltó muy poco. Oye, de Ornella Muti, ¿cuántos años tiene hoy en día esa preciosura? Ornella Muti. Uy, ¿cómo? Uy, el Indómito domado con Adriano Celentano, claro, cortando leña para poder dormir de la excitación. Exacto. 65 años tiene. No, yo me pongo a cortar leña ya con ella. Esa mujer sí era linda. Esa Uy, Ornella Muti, perdóneme. Sus labios. ¡Oh, carnosos! Sofía Loren, ¿cuántos años tiene, mi amor? 80 y qué. Eso es otro carnosos. Sofía Loren, tremendo. Uy, Dios mío santo, ayúdame. 2 premios Oscar de la Academia. Mujer lindísima. Se casó con Carlo Ponti 85. Se casó con Carlo Ponti por interés grave. Madrina de la selección italiana en el Mundial del 90, que fue local Italia. Uy, está Sofía Loren, póngala en el 58. No, dígame usted eso. Amiga personal de mi papá. Hablaba. No mucho. Me diga. Él, mi papá habla, habla italiano. No, hombre, qué bueno. Oh, qué le enseñó bueno, Orlando. No, Orlando no habla una palabra. ¡Chao, bambino! ¡Pastas Doria! Payaso. Defiéndase, sea varón. Oiga, ¿sabe? Ahora que estamos en Amigos Muy Amigos, puedo recomendar otro documental de Netflix que es. Pero le pido el favor de que sea bueno, Amigos Muy Amigos, ¿no? Pero es Amigos Muy Amigos, que es muy bueno. Muy bueno. El documental de Walter Mercado. ¡No! ¿Lo viste en serio? No te puedo creer. Una, mira, es una genialidad. ¿Cuándo absoluta? Lo viste, no te creo. Me hice maratón de esos dos. Me senté a ver el de Chabela Vargas. Eso de Walter Mercado. No. Es campeón. El documental de Walter Mercado es una cosa genial. Buenísimo. El día que yo esté en la tumba. Pero Nico, ¿sabe qué es lo? Yo sé que usted se lo va a ver y le va a gustar. Hay no lo voy a ver donde, nunca, hombre. Por favor, mire, véalo. Hay vea el de Michael Jordan y yo veo ese. Listo, ¿verdad? Hágale, hacemos esa cuando esa vea el de Michael Jordan, yo le hago. El de Michael hay un son momento 10 horas. En donde sale Walter Mercado y lo empieza a tomar la cámara y empieza a hacer como con las manos unas figuras. No, es una locura, es pero una locura. Oye, Nico, pero usted está muy amigo, ¿no? No, es que yo dije, tengo que contar ese porque eso es veo, muy todos los contenidos bueno. Son... ¿Y por qué no se ve hasta que te conocí a través de Juan Gabriel? Hasta que te conocí. Conocí. Vean el de Walter Mercado. Recomendadísimo. Los dos, el de Chabela Vargas y el de Walter Mercado. Yo no digo nada, hermano. Yo, la verdad, yo callado. Era actor, yo no bueno, sabía eso. Amigos, bien amigos, ¿sabes de qué se trata la sección, María Juliana? No, dime. ¿Sabes que es la primera vez que me toca? Estoy estrenando. Walter Mercado, George Michael, y Beto y Enrique. Chabela Vargas. Chabela Vargas, Nicolás Juan y yo. Gabriel. ¿Quieres que te la pinte en plastilina o qué? Pero yo quería que me la explicaras. Pero ¿quieres que te la expliquemos más? Yo no tengo problema. Ahorita me dicen. No, me quedo claro. Dejo dañado. Quiere echar a María Juliana. Ya tiene firmado el contrato de suspensión de servicio. No, pero ¿cómo así? Todo el día me escriben que yo estoy detrás de ti, como no me paras bolas, te quiero echar. Hágame. Bueno. Vean, esto lo leí ahorita en Twitter. Es una cosita cortica. En España, un chico le contó a su papá, tienen una muy buena relación, y le contó a su papá que a su novio le daba mucha pena salir con él tomado de la mano. Pena no, le daba miedo. Porque le daba miedo que le pegaran, pues, por toda la homofobia que hay, que alguien llegara, le diera rabia, que estuvieran tomados de la mano y les pegara, entonces su novio nunca salía con él tomado de la mano. Eso tenía muy triste a este chico, y su papá dijo, no hay problema. A los días, cuando el novio del hijo fue a comer a la casa, le dijo, vamos a dar un paseo, salió con su yerno y lo tomó de la mano, y él, hay unas fotos muy chéveres que están publicadas en Twitter y de hecho se volvieron virales, porque el papá de este personaje salió con su yerno tomado de la mano para explicarle que no había ningún problema, y de hecho hubo varias personas que como que lo increparon pues un poco, y él les explicaba cuál era el problema. Pues lo que pasa es que eso se veía un poquito más raro también, porque claro, el señor era grande. Esto se volvió viral en redes sociales y el hijo pues está muy contento y muy orgulloso de su padre por ayudarlo a solucionar esa situación. Eso me pareció lindo. Aunque yo sé que Jaime va a decir que estoy muy tierna hoy. Estoy tierna hoy. No, es un bodrio absurdo, pero yo no digo nada. Es que yo no tenía nota de eso, pero me acordé que lo leí esta tarde. Eso y cualquier cosa es lo mismo. O sea, no, pero María Juliana ha hecho muy buenas notas hoy. Sí, bueno, sobre todo la de la condena de las asesinas. Little People, bueno, pues, por favor. No. Resulta que la comunidad homosexual de Argentina está muy molesta, así como ciudadanos de diferentes sectores, porque están rechazando la decisión de un centro médico privado que queda ubicado en Buenos Aires. Resulta que esta clínica rechazó plasma para pacientes de coronavirus solamente porque el donante era gay. De hecho, pues se creó toda una polémica y el Ministerio de Salud argentino tuvo que salir a aclarar que la identidad de género y la orientación sexual pues no es un impedimento para la donación de sangre o plasma, pero pues la gente estaba muy mareada con esa decisión que tomaron en esa clínica de no permitirle a este paciente que donara simplemente porque era gay. No, terrible. Bueno, hablando de amigos muy amigos, Jonathan, búscate una canción que se llama You Are the One That I Want, que interpretó John Travolta con Olivia Newton-John. Uh-huh. Yo tengo mis... ¿Qué? ¿Siente un mentolato? De Travolta. De Travolta. Uy, mucha Travolta. Cosa rara. Pero, le digo, pero no ha salido, ¿no? Todo. No. Se no, le no, murió no. la mujer, se le murió el hijo, se le estrelló el avión. Que salga este, ya se le murió. Está metido en la cienciología todavía, John Travolta. Sí. Ay, John no, Travolta no, es sí, amigo, muy amigo. Me cae muy bien. Tuvo una película que parece chévere, pero... Sí, pero salía con alas en una película, se llamaba Michael. Salió en no Carrie, sé. ¿Se acuerda? En Carrie, la del 76, con Sissy Spacek. Ah. Él hace parte de ese elenco. Bueno, pero yo desde que lo vi en Saturday Night Fever dije, este varoncito tiene un guardado. Aquí está John Travolta. Donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! El número de licencias de armas de fuego concedidas por la Policía Federal en Brasil se ha disparado porque Bolsonaro quiere que sea así. ¿Cuántas licencias legales se emitieron en los primeros 6 meses del 2020 para tener armas de fuego? Quedan 20 segundos. Orlando dice 10 millones. O sea, los niños andan armados. Claro. Con metralletas. Pero es que las favelas y todas esas cosas son un peligro. Menos uno para Orlando Rivera. En ¿cómo los ser? Originales. 10 millones de permisos. La correccional. No se pueden tomar una cachaciña porque se arma la... ¡Se enloquecen! ¿Con qué tipo de personas estamos tratando? Claro, ¿qué clase de truhanes? Ampones. Granujas. Jonathan, 25 mil. Laura, 50 mil. Franco, Marijuana Correa, otra gran ridiculez. 5 millones, pero pues Orlando la eclipsó. Laura Hoyos, 3.500. Y Nicolás, 15.000. La respuesta exacta es que creció del año pasado a este año el 205%, porque Bolsonaro dijo, todo el mundo se nos arma, 74.000. ¿Qué? Nadie gana. ¿Ya? Así que ahora le paso. ¿Quién ganó, Laura? Qué bárbaro. Bueno, pues... No, demos todas las cifras generales. Orlando, menos 18 puntos. Le sigo yo con menos 17 puntos. María Juliana, menos 11 puntos. Jonathan 7 puntos, Nicolás Samper 8 puntos. Y la gran ganadora de este mes es Laura Natalia. No es gran ganadora, hizo bastante trampa este mes. Ganó. Bastante trampa hizo este mes. Pero debo decirles que tiré dos anzuelos, que estaban en internet los dos, y no sé por qué no entraron. Los dos los saqué de internet. Y no sé qué pasó con mis dos candidatos a la expulsión. No cayeron hoy, pero el lunes anuncio quién se va. Se va y no vuelve hasta que esté la vacuna en Colombia. Bueno, hay una fecha, hay una fecha. Uy, eso se va a demorar. Exacto. Pero bueno, hay una fecha. Pero hoy les tiré dos anzuelos y no lo cogieron. Porque los busqué exacto que tuviera el titular que dijera exacto, el de Brasil. Y el otro, el de Meghan Markle, que decía exacta la cifra. Y no sé por qué no se dejaron morder los labios. ¿Será por inteligentes, maestro? Sí, yo creo que estaban demasiado pillados. Pero eso no me impide hacer un análisis de lo que pasó ayer. El tema de los tiburones del Mediterráneo, del 97%, es titular de internet. Lo mandé a la CIA. Y me dijeron... Este par de personajes entraron a internet. Pero ellos creen que eso se queda así. El lunes voy a ver qué hago, pero hoy los iba a expulsar con menos 500 puntos. Y arrancaban de menos 500 después de la vacuna. O sea, nunca iban a poder tener nada. Pero ya, no es que se dejaron morder hoy. No, Nicolás, limpio. Usted fue un delincuente. Nico se las olió y no tiene ningún derecho de hablar de eso. Le recuerdo cuando usted puso... ¿De documentales? Sí, ¿se acuerda que con...? No se ría, hermano, que usted fue un delincuente terrible. Lo pusimos en la mesa y pasó de más 20 a menos 40 un año seguido, ¿no? ¿Cómo se pintan los labios en la época de Luis XVI? Y el título era Remolacha. Sí. Y el tipo buscaba y Nelson le tiraba por debajo. Y él le pasaba platica a Nelson. Y era Limón, ¿no? Era Limón, ¿no? Claro. Y de pronto doña Carolina Araujo dijo, Jaime, me da pena, pero este tipo está haciendo trampa. Al otro día lo metí al estudio y todos los meses tenía menos 30. Menos 30, no perdía, menos 30 puntos. Y me dice, no hable tanta paja de ese pelo. Importante forajido, ¿no? Uy, este es el peor, o sea que se calle, ¿no? Forajido. Ese tipo sí que se calle. Y lo tuvimos un año, en menos 30 con las manos amarradas a la mesa con unos lazos, ¿no? Los que son pura vaina decorativa es peor, porque esa vaina no sirve para nada. Mire. Esta es la historia. La Gola Samper. La Gola Samper. La Gola Samper no es la Bola Muñoz. La Juliana no hace trampa. Laura le dan ganas, pero no lo ha hecho. Menos 17 Natalia y Jonathan. Tengo unas ganas. Es que le den un papayacito más alguno. Un hito. Yo les metí dos lanzotes. Un pasaje bíblico decía, tía, los que seis libres de pecado tiraron la primera piedra, y todos huyeron. Seis libres de pecado, dice que los seis libres de pecado. Seis libres de pecado. Todos se abrieron al mismo. Que los seis libres de pecado. Pero el más delincuente de todos, y que lo demostré con hechos, Orlando Rivera. Apenas lo pasamos, pase aquí al frente a trabajar. A ver cómo es la vuelta. Menos 40 todos los meses. Y hoy demuestra lo malo que es. Ha hecho honor a su historial, a su prontuario. Envidia, es mejor despertarla que sentirla. Ah, digamos. Uy, adelante. Uy. No, es que esto sí es verdad. No, yo la verdad no, no, es que yo no quisiera estar más aquí, hola, es que de verdad. respeto tampoco. Bueno, pero esa es la historia del arepazo. Yo lo siento mucho por todos. Boté dos anzuelos y no cayeron los peces grandes que esperaba. Desafortunadamente esa es la vida, hermano. Pero el lunes yo tomo una decisión. Bueno, vamos a poner una cancioncita a esta hora. Canción deliciosa. Y esto se llama... Es que ya ni veo. Yo no sé qué me pasa. ¿Sabes que estoy perdiendo la vista? No, hermano, yo no sé qué me pasa. Pero bueno. Vámonos con esto que se llama... Cool and the Gang, Ladies Night. Y hasta ahora tenemos un oyente en la línea que puede ser el afortunado que se lleve este maletín espectacular de DirecTV. Andrés, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Ah, bueno, Andrés, espero que tengas la respuesta a la pregunta que hice. Te tengo mucha fe. La pregunta era, ¿cuáles son los canales de ESPN y DirecTV Sports en DirecTV? Vale, DirecTV Sports básica, DirecTV Sports más, DirecTV Sports 2 y de ESPN, ESPN, ESPN 2, ESPN 3. ¿Y tú sabes cuáles son los números específicamente de canales? Ah, los números no los tengo porque yo uso todo el tiempo DirecTV Go. ¿Cómo hacemos ahí? Necesito una ayuda. No. Pues yo te entiendo porque en DirecTV Go ahí los encontramos. Sí, pero ¿cuáles tú preguntaste son los canales? ¿Canales? Exacto. Ah, no. Sí. ¿Cuáles son los canales, de ESPN? Pero tú estás preguntando en HD o normal. Cualquiera, que me lo den cualquiera, como lo quieran darme. Sí, porque pues HD es 1623. ¿Ah? ¡Oiga! ¿Qué? Ok, mira. Entonces, DirecTV Sports sería 610. ¿Sí? Okay. No sí, bien, bien, bien. No, vamos bien. Vamos por la mitad. Dame el de ESPN, que puede ser ESPN 2, que por ahí escuché claro. Un numerito. 614. Un poquito más. Súbele un poquito más. Un poquito más para arriba, como 623. Muy bien, Andrés. Claro que sí. No, Nicolás está de un regalado hoy. Algo le pasó a Andrés. No sé qué le pasó a Nicolás hoy que está tan feliz. Muy de vez. Por la tertulia, Bueno, Andrés, entonces felicitaciones y quédate en la línea, por favor, para que te tomemos tus datos para entregarte tu maletín de DirecTV. Vale, gracias. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Bueno, arriba, abajo. Y vamos con arriba porque Lau. ¿Qué premios tenemos para nuestros cuentos de película? ¡Ay, qué bien! Bueno, el premio es fantástico, Nico, el día de hoy, porque cuéntame. Tenemos un kit con productos de la marca Benefit Cosmetics. Y es que Benefit Cosmetics es la marca número uno en cejas. Además, sabemos que son especialistas en solucionar todos los dilemas de belleza para tus cejas, ofreciendo un portafolio de 13 productos diferentes, desde lápices con acabado natural, como Precisely My Brow, hasta geles voluminizadores para lograr ese acabado perfecto como Give Me Brow. Encuentra tus productos favoritos y asesorías virtuales sin costo en la línea rosa de Benefit. Encuentra más información también en falabella.com y en su Instagram, que es Benefit Colombia. Pues les tengo el tercer finalista de nuestros cuentos de película, que es Manuel Herrera. Su cuento es: el presidente de Colombia le ha dado una misión importante al gran Nicolás James Bond Samper. Y la misión, si decide aceptarla, es combatir contra los médicos cubanos que quieren inocular un peligroso virus en la nación. Nuestro querido agente debe prevenir así la Guerra Mundial Z. Ese es nuestro tercer finalista. Embalados estamos. ¿Pero están listos, pues, para nuestro ganador? Sí. Sí, cuéntanos, para de una vez, arriba bueno, para los ganadores. Nuestro ganador de cuentos de película de esta semana en los originales, pues es una ganadora. Es Yuri Lorena, que su Twitter es @YuriLorena7, que escribió: los zombies han ocupado la ciudad, la Guerra Mundial Z ha iniciado y solo un sujeto está disponible para hacerle frente a esta catástrofe. James Bond Sánchez Cristo, un tipo que lleva una vida doble como el granjerito mayor, hará esta peligrosa misión a petición del presidente. Esa es nuestra ganadora, que se lleva este kit maravilloso de Benefit Cosmetics, pero aquí les tengo una muy buena noticia, y es que estamos muy generosos esta semana. Cuéntame. ¿Vas a mandar uno a mí? Un premio para el segundo puesto. Bien. Fantástico, porque es un kit de Nescafé artesano. Que mira, tiene café, un delantal, una cuchara y un pocillo de Nescafé artesano, mejor dicho, para que queden listísimos para prepararse un delicioso café en esta cuarentena. Y nuestro ganador de este segundo puesto es Manuel Herrera, que escogió a otro agente, el señor Nicolás James Bond Samper. Acá tenemos varios agentes. Entonces, este es nuestro segundo puesto de cuentos de película. Muchísimas gracias a todos por participar y a Sergio Agudelo por hacer posible este concurso. No, bueno, buenísimo. Entonces ya quedan los ganadores, que son pues los que tenemos arriba, como debe ser. Muy arriba. Me parece muy bien. Abajo, ay, hombre, es que este cuento es tan raro. Pero sí es abajo. O sea, no, pues claramente sí es abajo. Esto ocurrió, y les voy a contar porque es una historia un poco extraña, para serles sinceros. Un hombre en México, de 54 años, fue donde una vidente. Yo no sé si ustedes alguna vez han ido a esas, a que le adivinen el futuro, o cartas, hay gente que le gusta ir a esas cosas. Me encanta. ¿Has ido? ¿Pero sí te ha funcionado o no? No, como vidente como tal, no. Pero sí me encanta ir como personas que hablan con los ángeles y ese tipo de cosas. Pero nada como de que te boten el tarot y esas vainas. Nada. No. Nada de eso. Bueno. Pues, este señor estaba muy tranquilo y se fue a donde una vidente. En Guanajuato ocurre esta noticia. El hombre lo habían contratado hacía 3 meses pues para cuidar un terreno. Y él era muy creyente de esa clase de ciencias, del ocultismo y de esas cosas. Entonces le se fue dando un vidente, pues a ver cómo le iba en la vida. Y él ya tenía alguna experiencia con eso porque le había gustado como cazar tesoros y vainas. Bueno. Entonces el hombre fue dando un vidente. Y le dijo: vea, yo acabo de recibir un contrato para cuidar un terreno. Cuénteme a ver si en ese terreno hay algo. Entonces la vidente le empezó a tirar las cartas, le echó el chocolate y bueno, le hizo toda la suerte de vainas. Al chocolate. Y entonces dijo: ¿sabe qué? Donde usted está, hay un tesoro. Mosquíese, mijo. Entonces el hombre quedó todo emocionado. Entonces todas las noches, mientras cuidaba el terreno, y después de las indicaciones más o menos que le dio la vidente, empezó a cavar un pozo muy profundo y siguió cavando el pozo. Más o menos, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, el pozo llegó a medir 12 metros de profundidad. Y el tipo terminaba, digamos, en la madrugada, terminaba tin, tin, tin, tin, tin, y se levantaba y se iba para su garita. Bueno, pues el hombre en una de esas pesquisas dijo, yo creo que toca, porque no encontraba nada, pues 12 metros y nada. Tipo, yo voy a acabar un poquito más. Y estaba acabando y de pronto vio una piedra luminosa. En ese instante, tomó un cincel y un martillo y le pegó a esa piedra luminosa. Fue cuando toda la tierra que estaba encima de él, o sea, todo el suelo que él había taladrado con esos 12 metros, se vino abajo y lo enterró. 58 horas duró la búsqueda del cuerpo de Martín Rogelio, que era su nombre. Por supuesto, fue encontrado muerto y no había tesoro. Abajo. Abajísimo. María Juliana, ¿tú tienes arriba o abajo? Pues arriba para unos y abajo para otros. Abajo para él. Revelaron en una corte de Estados Unidos, Nico, documentos, porque sigue este caso del príncipe Andrés, documentos que refuerzan la acusación contra el príncipe Andrés por abuso sexual de una menor. Esto se trata de una nueva declaración de Virginia Roberts Griff, quien ya se había pronunciado públicamente contra el hijo de la reina Isabel II, al que también se acusa de interceder a favor del financista Jeffrey Epstein una vez que este fue encarcelado. Nuevos documentos y él es... ¿Qué pasó? No sé qué le pasó a Laura. Laura, habla tranquila. No, perdón. Yo paro. Yo estoy pendiente. Que se lo interrumpo. Del príncipe Andrés que salieron los documentos. Es que sabes qué pasa. Tengo más sorpresas hoy, entonces estoy como... Ah, no, hágale. Decirle a los... Dale. No, termina tu nota. No, por eso. No, ya terminé. Está muy arriba lo mío. No, dale. No, ya terminé, hágale. Laura, dale. Está bien. Dale. Les entiendo. Bueno, la gran noticia, y estamos muy arriba porque es que tenemos otro maletín de DirecTV para que todos los oyentes participen llamando ya. Que nos llamen y nos contesten. Vean, esta es la pregunta más fácil. Y es, ¿en qué ciudad se está jugando el resto de la temporada de la NBA en este momento? Entonces, este mismo momento ustedes también deben llamar a los originales. No. Solamente hay una persona de esta mesa que no podría participar. ¿Quién? Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Piensa quiénes trabajamos en este programa. Pero piénsalo en silencio. ¿Y quién no podría participar en este programa porque lo ganaría muy fácil? Yo. ¡No, María Juliana! ¡Ay, no entiendo nada! No, sí, ¡chao, me voy ahí! Eres una bola. Bueno, entonces, ¿qué vamos con música mientras nos llaman o qué? No, pero ya tenemos llamada. Ah, ya. El que sí puede participar es Tomás, que está en la línea. Bueno. Hola, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Qué más, Tomás? Bien, Tomás, ¿todo bien? Ahí vamos. Listo. Tomás, adelante. ¿Tienes la respuesta a la pregunta de en qué ciudad se está jugando el resto de la temporada de la NBA en este momento? Nueva York. ¿Se fue? ¿Me la repites? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿No te escuché bien? ¿Nueva York? ¿Dijo Nueva York? Sí, no. Orlando, no, súbele ahí un poquito. Habla sí, duro. Súbele que yo no escucho. Orlando. Súbele. Orlando. No, Orlando, no se escucha. Otro. Estamos diciendo que suba y no. Apareció Orlando. Ya le subí. ¿No me oyen? No. Bueno, Tomás, última palabra, Nueva York. Orlando. ¿Qué? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No es Tomás. Bueno, no, Tomás se nos fue, entonces vamos a esperar, a ver. Lau, ¿qué hacemos? Camilo está en la línea. Camilo, salvanos, que nos estamos ahogando. ¿Cómo estás? ¿Sabes la respuesta de qué ciudad se está jugando el resto de la temporada de la NBA en este momento? Sí, sé. ¿Dónde? La respuesta ¿Dónde? Es Orlando. ¡Muy bien! Muy bien. Casi que no, ¿no? Pero nos ahogamos, mejor dicho, íbamos. No. Bueno, pues entonces, felicitaciones, te llevas se hundió este barco de DirecTV. Quédate, por favor, en la línea para tomarte tus datos y... Bueno, ya, vale. Yo creo que más regalados para dónde hoy en no, los originales. Pues, bueno, no, pero Laura, a los únicos que no les gracias, da regalos Camilo. Es a nosotros. Bueno, feliz noche, Nikito. Bueno, gracias. Oiga, es que, ¿qué tal las pistas que dimos nosotros no, antes? No, pero por Dios. Aquí hay una persona de este programa que no puede participar en eso. ¿Quién? Ay, yo no había entendido. Tú hubieras perdido, si hubieras llamado, pierdes. Ah, sí. No, porque yo me sabía la respuesta. Ay, la otro señor no, Thompson no, que tenemos, la sillita, ¿sí ves? Sí, sí, sí. El señor Thompson. No, a mí explíquenme todo bien, pues. Tranquila. Que ay, me das un viernes hasta ahora, yo no estoy tan sagaz. El lunes te explicamos, pero con mucho gusto, porque ya está ahora, sí, qué pena, pero nos da una jartera. No, nos vamos, ¿no? Sí. Gracias a Laura Hoyos, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Natalia Franco y por supuesto Jonathan Saavedra. Jonathan, ¿con qué nos vamos a despedir de música? Tenemos algo muy especial, algo preparado para nuestros oyentes que además aman la programación de clásicos de la FM actualmente. Esta canción es una colaboración entre Michael Jackson y Paul McCartney, que fue pues la segunda en el año 83 para un álbum de Paul McCartney. Esto se llama Say, Say, Say.